Muy bien, pues saludos aquí, José Rodríguez en Los Ángeles, California. Hoy, 10 de abril de 2011, estamos en promoción de transmitir a 2011 aquí con nuestra compañera Deyanira Castilleja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola José, buenos días. Pues aquí calentando motores para lo que será el radiomaratón del 22 de abril. Quisiera que comentáramos un poco en relación al concurso, a esta innovación en esta emisión de Transmitierra. Muy bien, perfecto. Pienso que o algo que se hizo diferente este año en Transmitierra. Y tenemos ya, este va a ser nuestro tercer año que estamos en este tipo de radio maratón para el Día Mundial de la Tierra. Y tenemos un concurso, ¿verdad?, que vamos a explicar un poquito más ahora, de podcasting educativo. ¿Explicas las categorías, Dea? Claro que sí, José. Mira, vamos a tener dos categorías de podcast. El primero de ellos se está invitando a los maestros a producir y a los alumnos, perdón, a producir un podcast en el que nos hablen de una experiencia en el aula, una experiencia exitosa relacionada con el tema Un Mundo Mejor para Todos. Esta categoría, bueno, lo que pretendemos es que al final de nuestro evento tengamos un recurso educativo que podamos compartir con los maestros de todo el mundo. La segunda categoría es la entrevista con un experto en la que se pide a los docentes constituirse en embajadores de Puentes al Mundo de esta comunidad de radiodifusión y realizar una entrevista con algún experto en la materia de educación ambiental. Al igual que en la primera categoría, bueno, esto nos va a generar un recurso educativo, o más bien una serie de recursos educativos. De entrada tenemos premios a los primeros tres lugares, pero esperemos tener más respuesta. Decía, vamos a tener recursos educativos en el área de educación ambiental y, bueno, sustentados en este caso por la autoridad que nos pueda dar un experto en la materia. Te comento que hemos recibido una gran respuesta gracias a la transmisión que se ha elaborado de la convocatoria por comunidades en todos los países de habla hispana e incluso en Estados Unidos. Y en este momento tenemos ya personas que se han registrado en ambas categorías. Sí, hemos empezado la difusión en diferentes redes. Aquí se encuentra con nosotros hoy Henry Valdivieso de Red Dolac. Ha hecho difusión ahí para nosotros. Y también hemos hecho difusión también en diferentes canales como Colombia Amor Estéreo. Tuve una entrevista muy muy buena ayer. Y seguimos, ¿verdad?, lo que es Internet en el Aula con Pilar ahí desde España y otros amigos. Este próximo martes vamos a tener una entrevista en Aula 2.0 con Tomás Chascos desde Colombia. Y seguimos en esto de lo que es la promoción de Transmitiera 2010, animar a otros a Excelente. que... ¿Sí me escuchas? Sí. Okay, perfecto. Y en eso estamos. Un saludo ahí, está entrando Mada de Radio Solidaria Amiga y tenemos también a Pilar. Muy bien, adelante, Tea. Claro que sí, muchas gracias a Henry por ahí que nos hizo favor de transmitir la convocatoria, a Pilar, que también ha sido un elemento importante en esta promoción y bueno, de este proyecto de Transmitierra y del Radio Maratón, y Amada también, que por ahí nos escuchan en España. Creo que tenemos por ahí algunos maestros interesados en enviar sus podcasts. Yo creo que es interesante decir, José, que en esta ocasión, por ser la primera vez y porque la verdad este proyecto del concurso empezó hace prácticamente una semana y media. En esta ocasión vamos a estar aceptando recursos que se hayan grabado con otro motivo, que no, aunque no hayan sido especialmente preparados para este evento, pero que cumplan con las bases de la convocatoria, en el sentido de que, bueno, que sean una experiencia educativa o una entrevista a un experto y que se apeguen al tema de un mundo mejor para todos. Yo creo que cuando hablamos de educación ambiental, bueno, estamos hablando de un mundo mejor para todos. Entonces, bueno, la invitación a los compañeros maestros, a los alumnos de instituciones educativas, a otros agentes involucrados en la tarea educativa, a que nos envíen sus participaciones, sus podcasts, sus experiencias en el aula, sus entrevistas y ser parte de este concurso. Sí, claro, también algo que estamos platicando en nuestra reunión de equipo era de que también los propios alumnos pueden hacer las entregas y les invitamos a que visiten lo que es transmitierra2011.wikispaces.com para más información sobre lo que es el concurso y maneras de participar este año, ya sea en diferido o también en directo. A ver si me repites el link, José, es Sí, es transmitierra.wikispaces.com. transmitierra 2011. Oh, ok, me faltó por ahí el 2011. Sí, .wikispaces.com es el wiki donde estamos elaborando información. También tenemos ahí lo que es la programación y estamos invitando en estos próximos días. Sabemos que este año un poquito diferente, el Día de la Tierra va a caer en lo que es tradicionalmente vacaciones en muchos lugares, en Semana Santa, y estamos invitando a aquellos que les interese. Podemos programar una entrevista en esta próxima semana con ustedes, donde nosotros les llamamos y nos pueden compartir, les llamamos en Skype, nos pueden compartir su experiencia sobre el medio ambiente o cualquier otra cosa que quieran compartir para el Día de la Tierra. Efectivamente, estamos pensando que, bueno, tenemos prácticamente 20 horas de audio pregrabado, entonces, bueno, sería muy interesante ver y compartir en esas 20 horas todo lo que está sucediendo en el mundo de habla hispana. Yo sé por experiencia propia que hay muchísimos esfuerzos en materia de educación ambiental. Sé también que hay muchos esfuerzos en la integración del podcast como elemento educativo. Entonces, bueno, la invitación, insisto, es a unir estos dos elementos y participar de este concurso. No sé si lo comentaban, bueno, lo comentabas tú ya por ahí en la entrevista. Tenemos tres premios al primer, segundo y tercer lugar. El primer premio consta de una tarjeta de regalo por $150 para la compra de material educativo. Yo creo que a cualquier maestro interesado en estos temas, tanto del podcasting como de la educación ambiental, bueno, pues le caerán bien $150. El segundo lugar es un premio de $100 y el tercer lugar un premio de $50. Todo esto, los maestros, bueno, siempre tenemos por ahí las restricciones económicas a la hora de invertir en material educativo, bueno, pues aquí está una oportunidad de hacernos de algún equipo, no sé, de un grabador MP3, de pósters, de, no sé, cualquier libro, cualquier tipo de material que vaya a ser utilizado para enriquecer su labor en el aula. Sí, perfecto. Les recordamos también que estamos usando el hashtag Puentes al Mundo, PAM, PAM 2011, para cualquier recurso que quieran compartir con nosotros. En especial estamos buscando si tienen una canción que se pueda ligar a nuestro tema, que es un mundo mejor para todos, o una canción del medio ambiente. Les pedimos que sea un audio que sea de libre uso, o Creative Commons 3.0, para poder dar reconocimiento a los autores, ¿verdad? Y también cualquier imagen que puedan compartir con nosotros, o cualquier otro recurso en blogs o YouTube, para poder compartir durante transmitir. Así es, José. Cualquier tipo de recurso es bienvenido. Ayer aclarábamos la situación de los videos. Definitivamente sería muy interesante contar con los videos como archivos y para participar en el concurso. Pero bueno, para fines de nuestra transmisión, lo más importante es contar con archivos de audio con los que podamos poblar, por decir de alguna manera, el espacio de las 20 horas que empiezan, bueno, en tiempo de México, el jueves a las, por ahí de las 6 de la tarde, si no me equivoco. Sí, va a ser aproximadamente, bueno, hora cero global, que son 5 de la tarde en Los Ángeles, 7 en la Ciudad de México, Así es, y serían 7. estaremos en directo, es decir, con audio pregrabado, con audios de 2011 primeramente, y llenando otros espacios con audio anterior, ya sea de la web o de transmitir a 2009, 2010. Y también les hacemos una invitación muy especial a 2 horas de programación en directo. El día viernes 22 de abril, el Día de la Tierra, vamos a estar con nuestra charla central con William Vegaso Muro desde Lima, Perú, y él nos va a exponer ese tema de que lo que es un mundo mejor para todos. Y luego, después de eso, vamos a tener lo que es la entrega de estos premios de podcasting. Así es, José. A ver, tuve un problemita por aquí con mi computadora. No sé si sigo al aire por Skype. ¿Sigues aquí Sí, conmigo? Sí, te escucho bien. ok. Bueno, pues tendremos efectivamente un poco de audio al inicio, perdón, de transmisión en directo al inicio. La charla central de William Vegaso, que bueno, siempre resulta un tema muy interesante. William, experto en estas materias del medio ambiente y también con una gran experiencia en la producción de webcasts. Entonces, seguramente va a ser un espacio digno de ver y digno de compartir posteriormente con el resto de los compañeros. Sí, estaremos dando la bienvenida, tienes razón, a esa hora inicial. Vamos a dar la bienvenida a la apertura al evento y en especial vamos a ahí saludar a aquellos que estén en línea, pero más que todo queremos reconocer los diferentes movimientos en nuestro planeta. Y sí, hay muchísimo, muchísimo que explorar. Y por aquellos que nos vamos a estar en dos canales, lo que es en puentesalmundo.net/transmitiera, va a ser el canal principal aquí, como estamos hoy en chat y video. Pero también vamos a estar en el Shoutcast, y el Shoutcast pueden buscar a Puentes al Mundo, o es una señal de radio abierta, y para que ustedes puedan escuchar en sus celulares si están por ahí de paseo o si quieren acompañar. Muy interesante, la verdad es que si nos puedes compartir un poco más de esto del Shoutcast, José, ¿cómo es que podemos acceder a este audio? Muy bien, bueno, lo que son ahora los móviles inteligentes, pueden abrir una señal de radio o de audio, shoutcast, y en Puentes del Mundo transmitimos con un canal abierto, que es decir, que se puede encontrar en el directorio de shoutcast, y también en la página principal tienen ahí la liga para si están en un navegador móvil, ¿verdad? Y también muchos de los móviles también tienen lo que es un player de Ustream. Pueden también ver el video en su móvil. Es decir, que hay muchas maneras de participar. Pienso que es en directo, en chat, con su computadora. También pueden hacerlo en su móvil. Vamos a tener una cuenta hábil también para aquellos que quieran compartir sus experiencias. Si no lo hacen directamente en Skype, es nuestra primera fuente, ¿verdad? De hablarles a ustedes a Skype, nuestra primera opción, y traerlos a cabina. Pero también aquellos que por alguna razón no puedan, tenemos una cuenta hábil para llamarles directamente a sus teléfonos de casa o celulares. Y así pueden entrar a cabina virtual y compartir con nosotros lo que están haciendo para el Día de la Tierra, y si no en especial para el Día de la Tierra, lo que ustedes tienen como experiencia y quieren compartir con nosotros. Claro, esto nos permitiría definitivamente romper con las barreras de el internet. A lo mejor algunas aulas por ahí en el mundo no cuentan con conexión a internet y quisieran compartirnos esta experiencia. Bueno, pues el hecho de que podamos comunicarnos a una línea convencional o incluso veríamos la manera de comunicarnos a un teléfono celular para tener de primera mano las experiencias de los docentes y de los alumnos en materia de lo que están haciendo en educación ambiental. Yo creo que hay muchísimos esfuerzos alrededor del mundo en lo que es protección al ambiente, en lo que es el cuidado de la tierra. Y bueno, yo creo que hace falta un poco conectarlos y esta sería una oportunidad para que, no sé, un maestro de México conociera lo que se está haciendo, por ejemplo, en Perú o lo que se está haciendo en España en materia de traer la educación ambiental al aula. Comentaba yo por ayer en algún espacio, ir un poco más allá del reciclado de latas, que definitivamente es bueno, pero ir un poco a crear la conciencia de que todos somos parte de un mundo, que compartimos este planeta y que lo que hagamos igualmente le afecta a los habitantes, no sé, de otro país, de otro continente. Sí, perfecto. Muy bien, eso que estamos aquí finalizando la hora de transmisión, les agradecemos mucho a los compañeros que estuvieron aquí en directo con nosotros, a Henry, a Amada, a Pilar, y en especial a Tella aquí en cabina virtual. Les saluda aquí José Rodríguez en Los Ángeles, California, y les hacemos esa invitación convocatoria a que participen en Transmitiera 2011. Así es, José. Gracias, muchas gracias a los compañeros que nos acompañaron. Sé que este podcast se va a seguir escuchando y entonces para quien lo escuche por ahí grabado, la invitación a que nos visiten por ahí en transmitiera2011.wikispaces.com para que tengan conocimiento de lo que es la convocatoria, la programación y esperamos contar con ustedes el 22 de abril a las 0 horas, hora universal. Gracias, José. Que tengan un buen domingo. Perfecto, igualmente.